solo quiero decirles a todos gracias por venir a esta facultad. Para mí la asamblea es un espacio donde encontré muchas cosas lindas y compañeros extraordinarios. Acá todos somos familia, como familia nos reímos, jugamos, lloramos, nos emocionamos, etcétera. Pero sobre todo nos queremos mucho. Me siento orgullosa de compartir esta inauguración con todos ustedes y de llevar esta levita con mucha alegría. Gracias a la asamblea por juntar a este grupo de vecinos y sabemos que siempre contaremos con ustedes. Para mí la asamblea es como mi segunda casa, donde está mi papá Juan, con quien peleo siempre, pero sabe que lo quiero. Mi mamá Moni, que me da esos consejos y le regalo mis lágrimas, risas y sentimientos como mi compañera. Mis hermanas, hermanos, tíos, tías y abuelas. La asamblea es mi casa, mi lugar, parte de mi vida, que más ya lo que siento se ve. Los quiero. ¿Cómo dice la canción? Ojalá que estemos siempre juntos, nada nos separa en este mundo mientras vamos bien.